En cuanto a el plan de sostenibilidad del gobierno los recortes y planes privatizadores de la Comunidad de Madrid que se vienen dando desde el 2008, incluso antes, estamos viendo cómo hay un diseño de la estrategia para poder controlar y derivar hacia la empresa privada toda la cuestión sanitaria. ¿Cómo se ha producido esto? En principio, con unos pasos muy claros, que muy concretamente son, primero en el 2008, la puesta en marcha de 6 hospitales destinados ya desde su creación a que fueran privados, después la reconversión de las 11 áreas de salud de la Comunidad de Madrid en una única área, de manera que se pudiera derivar a la población y a los trabajadores de esas áreas a los diferentes sitios que le interesara a la consejería, de manera que se pudieran unas cerrar, en otros casos despedir a los trabajadores, en otros casos derivar a los pacientes a los hospitales y clínicas privadas. Y un tercer paso, ya en el 2010, que se dio creando el CAP o lo que llaman la creación, mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada para el Servicio Madrileño de Salud, que se le adjudicó a la empresa Indra por un valor de 27.242.000 euros con una duración de 4 años. Esta empresa se encarga de la cita a atención primaria, atención especializada, pruebas quirúrgicas, operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, y está dirigiendo las agendas de los hospitales. En cada caso, cada hospital, cada gerente abre o cierra las agendas de sus profesionales, de sus departamentos y de sus especialistas en función de algo que no es visible, no hay una transparencia de cómo lo están haciendo ni de por qué lo hacen. Pero lo que sí estamos viendo es que según los datos y por sondeos que se han hecho en atención primaria y tal, en el año 2012 se ha derivado con este sentido un 67% de pruebas diagnósticas a privadas y un 58% a intervenciones quirúrgicas, que se han dado una serie de citas con un porcentaje muy inferior a la que se da desde los servicios públicos, desde el SERMAS, pero su coste asciende, según los cálculos y las citas dadas en el año 2012, a 1,95 euros la cita, cosa que es una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta que ya existe un sistema, en el propio sistema sanitario, para hacer esas funciones. Entonces, en principio, como no tenemos ningún dato ofrecido por la consejería para poder contrastar y verificar o validar el sentido de este CAP, entendemos que la función que tiene es la de derivar a clínicas privadas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque entre las funciones que se le da a esta entidad, que lleva la empresa Indra, está la de, según el apartado B de este contrato, dice que tiene como finalidad fundamental incrementar, mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo aprovechando al máximo la capacidad de los mismos, entendiendo que lo de hospitales de apoyo solamente pueden ser hospitales privados, ese es el punto fundamental de su función. Entonces, aparte de que entendemos que esto supone un coste a la ciudadanía que no tendría por qué darse, entendemos también que eso hace que se haya pasado desde el año 2012, desde el 2011 al 2012, a aumentar el incremento del gasto en un 150% más, y que de hecho hayan sido 600 millones de euros los del 2011 a 900 millones los que se ha derivado a la atención en clínicas privadas. Esos son los datos que ha dado la consejería y no existen más datos de ellos. Lo que sí se sabe es que en la sanidad pública hay una reducción del 15% para los centros, públicos, y que ha habido un aumento para los privados que está ligado al aumento del IPC. Eso como datos claros de por qué entendemos que esto está fundamentado solamente para derivar a clínicas privadas. Luego hay observatorios como el Observatorio Madrileño de Salud que le hablan en la misma línea y están convencidos de que habrá una peor atención a la salud de los madrileños, porque aparte de que haya 130 millones de euros menos para el presupuesto del 2014, va a haber una disminución en las consultas de atención primaria y atención especializada, exploraciones, intervenciones quirúrgicas, etcétera, que se van a dar porque hay recorte en ello. Por todo ello se ha hecho la campaña 100% pública por parte de los trabajadores y usuarios de la sanidad madrileña, y pretendemos dar la información a la población para que vean la importancia de estas derivaciones, cómo no solamente disminuyen el gasto de lo público, sino que destruyen lo público, puesto que al quitar dinero a lo público, cierran departamentos, despiden a personal y además destruirían poco a poco el funcionamiento que hasta ahora ha sido de los mejores del mundo en la sanidad madrileña. Otra cuestión que exige la campaña, o que pide la campaña, es que el ciudadano exija y pida explicaciones, que haga reclamaciones cuando se le derive a una clínica privada, y que les contesten en función de qué se le está derivando a otro sitio y por qué su hospital o centro de referencia no le puede atender. Igualmente, que los directores de hospitales, directores de centros de especialidades, etcétera, demuestren con datos que la derivación a clínicas privadas es más barata, que lo demuestren contrastando presupuestos, que nos digan cuánto cuestan los contratos que se hacen con las clínicas privadas, y que pasen a dar contestación y que nos den explicaciones a los ciudadanos, ya que el sistema sanitario está pagado con nuestros impuestos, somos nosotros los que pagamos, no estamos pagando a clínicas privadas, que no tendrían por qué dar ninguna contestación si les pedimos explicaciones, pero nuestra administración pública sí debe darlas. Entonces, solamente exigir, además, pedir desde las instancias que sean oportunas, el que no se vuelva a renovar el contrato con la empresa Indra, que es el mano ejecutor de estas derivaciones a la privada.